Pues bueno, comenzamos la junta del lunes 16 de agosto del capítulo de México. Y bueno, hoy tenemos muchísimos temas de qué hablar. Todos estos temas se pueden ir escogiendo o proponiendo a través de un sitio que la liga está aquí en la parte de la derecha. Es un type with me, diagonal, junta México con minúsculas. Y ahí se pueden ir haciendo las propuestas. Entonces pues vamos a ir viendo algunos de los temas que están ahí y algunos anuncios generales de lo que se ha hablado en la Junta de Latinoamérica y la Internacional. Ah, mira, músico, lo quería conocer. ¿Cómo estás, músico? ¿Qué tal, músico? Bienvenido. Escucharon que nos fue a buscar allá en Coyoacán, pero no nos encontró. Nos mandó como una especie de historia de lo que le sucedió. Sí. De hecho, también pues estamos viendo también con Músico lo del tema del DVD de que está haciendo Karsten. Entonces, para ver lo de el audio de lo que es los derechos para que no se utilice con forma comercial. No sé si nos puedes escuchar, Músico, si el micrófono funcione. Bueno, mientras voy dando uno que otro anuncio, en la Junta de Latinoamérica se está hablando de un proyecto para hacer un portal donde estén todos los capítulos internacionales, y en ese portal se quiere hacer un como Google Earth, donde está el mundo flotando y uno lo puede mover y que vaya apareciendo en cada locación los países en donde hay capítulo, para que al hacerle clic pueda irse a la página y a los datos de contacto de cómo llegar a ese capítulo. Entonces, ese proyecto está a nivel Latinoamérica y a nivel internacional, y lo que se necesita es apoyo en cuanto a programación y que se pueda lograr ese tipo de interacción. Entonces, si están interesados, ya sea que me envíen un correo y los canalice al equipo que está viendo ese proyecto. Sí, puede ser en Flash, Jorge, o puede ser en alguna otra tecnología que conozcan. Ellos apenas están viendo opciones. Sí, la otra será con jQuery, como tipo JavaScript. Esa será la otra. Sí, es como la contraparte. Sí, entonces están interesados en enviar alguna propuesta o en asistir a las juntas que se hacen. Bueno, me avisan y les paso el correo para que puedan asistir y participar. Hay también una noticia del equipo de lingüística, que se quiere agrupar todo lo que sean traducciones para que sea una sola fuente y sea un solo equipo que organiza las traducciones para garantizar que estén bien hechas y que que cumplan con una buena traducción. En cuanto a los términos, ¿no? En términos de movimiento y regionalización, para hacer acentos, lo que sea, que todo se canalice a través del equipo de lingüística. Ese equipo de lingüística va a tener próximamente un sitio web también dedicado a puras traducciones. Entonces, ya sea que tengan algo que quieran traducir, algún documento escrito, en video, en audio, ahí va a haber mucho material ya traducido para que no se tenga que volver a hacer, y también se pueden hacer propuestas de nuevo material. Pueden contribuir al equipo de lingüística, ya sea participando en las traducciones o haciendo el proofreading, que le llaman, no estoy seguro qué es, pero es darle unas lecturas, nada más para ver si alguien puede detectar errores y ya pueda salir la versión final. Y y bueno, también que cualquier cosa que se quiera traducir, que se haga a través del equipo de lingüística, para tener lo más profesional y lo más claro esos documentos. Me parece muy bien lo que están haciendo. Ojalá que nos ayudaran con la traducción del... Ahorita voy a poner el enlace, uno que te mandé, Alejandro, sobre las claves finales que propone el proyecto Venus. Quisiera mencionar la persona que llevé conmigo hace como 3 semanas, mi amigo David. está dispuesto a ayudarnos en todo lo que queramos. Si alguna vez hacemos una conferencia, él le caería exactamente y perfectamente, y tenemos videos de cuando él era adoctrinado, y fue así, oh, bien, bien fascista, el videos de una congregación cristiana, y obviamente él nos puede contar toda su historia de cómo se salió de la religión, y cómo fue sus años de pastor, y como es abogado, puede decirnos bastantes cosas, hasta legales, sería muy interesante, y él también me está ayudando a traducir unos, hablando aquí del grupo de lingüística, sobre el enlace que voy a poner ahorita, y también ahorita que lo chequen, yo quería ver si lo caster lo puede revisar para ver si se puede integrar en el DVD. Ah, súper bien, Daniel. Sí, ¿no? Así que sería buenísimo que David nos pudiera apoyar con su experiencia. De hecho, también otro de los anuncios es pues ver si ya empezamos a hacer presentaciones y conferencias, porque también es ya la invitación que está haciendo Peter Joseph, de que ya los capítulos pues difundan esta información en la medida que mejor crean, según la región y según la zona. Pero ya está haciendo la invitación a que se hagan conferencias y pláticas y eventos. Y hay también presentaciones que ya están hechas. De hecho, Karsten también para el Día Z ya había hecho una con traducción, fotografías. Entonces ya tenemos ahí algunas presentaciones que se pueden utilizar por si ya quieren, o por si ya queremos empezar a hacer conferencias, pues que ya hay un par de presentaciones que hacer y empezar a organizarnos en ese sentido con la ayuda de Daniel y todos los que estamos en la zona, ¿no? Enrique y Músico, que también, Músico me ha comentado mucho que ya comenzamos también, como dices, Daniel, a difundirlo. Entonces, bueno, ese es otro de los anuncios. Fíjate, yo estoy muy de acuerdo y ya tenemos que difundirlo. La presión que tengo ahorita mayor, igual que Heraldo, es lo que creo que por eso está reuniendo a ciertas personas. Ojalá que se una con nosotros también. Sin embargo, quiero aclarar algo muy importante porque lo estoy notando en otros países, y es sobre la desmotivación, y eso viene porque sus páginas no tienen una visión corporativa, los filtros que hablaba hace 15 días y técnicas que lleven a las personas de la manita, porque se pierden en mucha información. Entonces, creo que aún nos faltan que sea unas semanas para dejar una página impecable. La del DF, Enrique ya nos ha comunicado, ya ahorita está deshabilitada. La de Caster es el moderador de la de Jalisco, no lo sé. Necesitamos saber que todo esté perfectamente, porque la gente, en cuanto lo empezamos a difundir, como las tarjetas que estás proponiendo, a ver si platicamos ahorita de esto, la gente va a empezar a llegar vida de saber. Y si no damos la imagen adecuada o no los llamamos de la manita por dónde tienen que leer primero, qué proyectos hay y todo eso, se van a desanimar, pienso yo. Sí. También Manuel me había comentado a ver si podía venir el día de hoy, porque tenía algunas ideas también de redes sociales. Y sí, el chiste es ya tener las herramientas, ¿no? Y como dices, alguna forma de llevarlos de la mano a que canalicen realmente lo que buscan en el movimiento. Y bueno, tan pronto tengamos eso, yo creo que va a ser facilísimo formar equipos y que vengan más personas al TeamSpeak y que hagamos eventos y las traigamos, porque bueno, del día Z por lo menos yo me quedé con la impresión de que ya muchos estaban dispuestos a apoyar y hacer algo, pero ante no saber en dónde empezar o cómo hacerle para integrarse, se crea eso, ¿no? Que dices, o que ya están viviendo en otros lados, que es la desmotivación, porque a lo mejor haces algo, pero realmente no ves que lo estés canalizando de la forma que esperabas, en fin. Entonces, si quieres, ahorita hablamos un poquito más sobre eso, Daniel. Ya nada más doy un par de noticias más. Ahí mismo con el equipo de lingüística, también están pidiendo apoyo para desarrollar un logo. Si tienen algún tiempo libre y quieren ayudar con el logo de lingüística, ahorita les paso la liga. Y también hay un Latin Bot. Latin Bot es como el Chibi Bot. Es una sala aquí mismo en TeamSpeak donde hay audio constantemente transmitiéndose. Hay audio de comediantes, de temas de política, de videos, audiolibros, audiolibro, me parece que ya está el de los cuatro acuerdos. Ya en la Junta de Latinoamérica sugerimos los tepichines, creo que también ya está. Entonces, si tienen algún material que quieran proponer, lo pueden hacer ahí mismo en el Chivibot. Hay una liga que los envía al Type With Me, donde pueden poner sus sugerencias. Y todo eso se va a ir subiendo. La idea es de que si alguien anda por aquí TeamSpeak y quiere escuchar algo de eso, se puede meter a la sala y va a estar escuchando esa transmisión que se repite constantemente. ¿Sí? Entonces lo que les hace falta ahorita son audios y sugerencias para hacer ese primer playlist que va a estar repitiéndose. Sí, ya escuché lo de los tepichines, estuvo excelente, todos se carcajearon y como habla sobre la conquista, sobre la religión, estuvo padrísimo. De ahí salieron bastantes comentarios, hasta otros documentales, películas como la de la otra conquista, películas la de la 1492, donde sale el tema de Vangelis. Fue excelente, ¿eh? Ya estuvo haciendo Nelson unas pruebas del Latin Boot y aparte yo subí bastantes cosas sobre comunicación y sobre temas de filosofía de la ciencia. Y ahorita voy a poner el enlace y eso también quisiera que Karsten lo pudiera revisar, porque son dos conferencias de Nils Derser. Es excelente, es una analista política que la respeto muchísimo. Las conferencias de media hora resume claramente en qué situación se encuentra el país. Y entonces esto será muy motivante para la gente que creyera por fin lo que está pasando y los videos de Zeitgeist. No se te escucha, músico. Jorge pregunta, ¿qué película dijiste primero, Daniel? Sí, se llamaba La Otra Conquista. Está excelente. Ahorita voy a buscar el enlace. También lo puse en Latin Boot, creo. Pero está excelente. Los diálogos, la mayoría son en náhuatl o en latín. Y está padrísima porque explican cómo un hijo de Moctezuma es atacado, robado, y le van implantando la idea del catolicismo. Está padrísima la película. Sí, ya me acordé. De hecho, me la acaban de presentar hace 2 semanas, por eso me sonaba. Entre La Otra Conquista de México, sí. Mira, ese es que el tema que quise hablar fue el... Perdón, un momento. Que pase el moto. Ya. Es que, recuerden que tenemos como 3 canales de vídeo para poner. Si hay no problemas con la licencia, la podemos poner en uno de estos canales. Saben que tenemos el WhatsApp, tenemos el YouTube y tenemos el Vimeo, que también usamos. So, tenemos 3 canales que donde se puede poner ese tipo de documentales. Si hay no hay problema de derechos, nos podemos meter. En eso está bien que ahorita el YouTube no tiene nada, eso es que quise hablar, que necesitamos meter cosas allá porque luce un poquito vacío. Ah, sí, excelente. Las dos conferencias están en el video. En un momento pongo los enlaces. De hecho, si pueden entrar al enlace que acabo de poner de Latin Boot, ahí los puse, están en Pensadores. Ahí esto, los de Pensadores los puse yo. Ahí está Denise Dresser. Están excelente, la verdad. ¿Se pueden poner en YouTube? ¿Sin problemas? Lo que entiendo es que pasarlos de Google Video hacia YouTube, supongo que sí, porque es cosa de bajarlos a Flash y montarlos a YouTube, duran media hora. Ok, dejamos ver si se puede. ¿Me mandas el link ahorita? Sí, seguro. Está de todos modos en el Latin Boot, en el enlace que acabo de poner. Ahorita mismo te paso los enlaces precisos. Ahorita está checando, un momento. También ya les puse la liga de lo que se quiere hacer para el sitio internacional de los capítulos. Eso es lo que se lleva avanzado, es más o menos la idea que se quiere. Entonces, no sé si quieren echarle un ojo. Si les gusta, es nada más cuestión de unirse al equipo que está haciendo eso. ¿Este es para el logotipo de lingüística? Ajá, la primera liga es para el logo del equipo de lingüística y el segundo es para el diseño del portal de los capítulos internacionales. Es un mundo que va girando tipo Google Earth, donde si le hace uno doble clic va haciendo zoom y se va acercando según el país y mostrando en dónde están los capítulos. ¿Ahí también se pide un logotipo? No, no, para ese no. Nada más para el equipo de lingüística. Ah, ya entendí, sí. ¿Qué tal, músico? ¿Nos puedes leer en el chat? Lo que pasa es que no se te escucha todavía. No, no, no nos llega nada. ¿No tienes por accidente Pulse Audio? No, todavía no se escucha, músico. Bueno, si quieren vamos viendo más temas de la reunión. Tú tenías varios temas, Karsten. No sé si quieras tratar algunos. Sí, porque mi tiempo corre. Me van a sacar las 10, más o menos. So, vamos a terminar rápido eso. Yo quise pedir ayuda con a Enrique, si tiene chance, para se encarga de la sección de sección internacional de la página web. Él tiene ya cuenta administrativa, él puede entrar y tal vez por me eche mi mano allá, porque ahorita no tengo tiempo para eso y será chido si puede encargarse de eso. ¿Qué es lo que necesitarías ahí, Karsten? Que se actualiza y se mejora esa sección. Y yo comenzó a hacerlo, o Nivai continuó haciendo poner los mapas de cada país. Si quieres, métete ahorita en la página de nosotros. Vas a ver que cuando metes en los chapters internacionales, te muestra una mapa de la tierra y un listado. Hoy lo reconfiguró el Community Builder, que la gente ya se registra con su estado o ciudad donde están para que sabemos de dónde vienen. So, ese será en futuro parte del registro. So, cuando vas a comunicarte, metes en capítulos, sitios mundiales. Está separado por África, Asia, Europa y todo eso. ¿Lo ves? Ahí está el link para que puedas ver. ¡Ah, se fue! Vamos a esperar a que regresa. Me gustaría platicarnos sobre BackupDBD o qué cosas pretendemos plantear ahí. Un momento, no te entendió muy bien. Me llega muy cortado. Ah, preguntaba si podemos hablar un poco. Mientras, ¿de qué detalles va a tener el DVD que estás creando tú, Caster? Simplemente que yo voy a hacer simple. Va a tener una corta introducción que tiene el Common Creative. Después quiero una pequeña sección que tiene el canción de John Lemon, imagen. Y entra en el menú del DVD. Y ahí va a tener tres elementos de menú que tienes para tocar la película, los capítulos, y el menú a materiales bonos. Y para, yo pensé tal vez ponerla también la licencia completa del Common Creative para en puro texto, para que esté en el DVD. Y en la subsección va a tener el proyecto menos, va a tener una entrevista de Jack Fresco en redes que tengo, que es en que no tengo otra que está, no me recuerdo ahorita cuál es. Te voy a poner una información ahí en Fan Office de toda la estructura que va a tener la DVD, en todo lo que va a traer. ¿Cómo te suena? ¿Qué está pasando? Estamos desconectando. Sí, yo me acabo de conectar nuevamente. Ya regresó Daniel. ¿Qué piensas por la tormenta que anda ahorita? Hay una tormenta muy fuerte. Ah, ok. ¿Tormenta por dónde? Puerta Abierta está andando. Y apenas llego de Vertas, es porque me tardo tanto. Porque fuimos rápido a compras, cuando salimos con todo estaba andado. Ah, ok. Y pienso que ya va a llegar también aquí a Valle Dorado, poco a poco. Pero para mí se mantiene más cerca la montaña ahorita. Vamos a regresar los sitios internacionales. ¿Ya se metieron en el link para que puedan ver? Yo no pude ver el link. ¿Lo puedes poner otra vez, por favor? Claro que sí. Un momento. Ahí está, señor. Listo, gracias. ¿Cómo puedes ver que ya tienen a mapa? ¿La tierra? ¿De los de los continentes. Y abajo ya tiene los continentes, África, Asia, Europa. Y lista cuántos países ya están adentro. Y cuando ya selectas un continente, por ejemplo, te lleva a otro mapa. Si, por ejemplo, selectas Europa, lo sobresalta el de la Europa y la banda han listado de todos los los capítulos de Europa, eso de Alemania, de Francia, bla, etcétera, etcétera. Y también pone un thumbnail para que haya una imagen. ¡Wow! Sí, ya lo vi. No manches, está buenísimo, Karsten. Y la próxima idea, cuando ya, por ejemplo, apretas Alemania, ahí va a mostrar todos los sitios de Alemania, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Es que hay unas cadenas ya están brotas porque desde que comenzó con esto, hace como más o menos 2 meses y no sigue siguiendo a eso porque estoy trabajando en el DVD y en otras, en la transcripción de ese del profesor Senf, que habla sobre la economía. Y ya está a punto de terminar, ¿eh? Me faltan como 10% más o menos, tengo 89% ya listo, transcripto en alemán, ya tengo también en inglés listo, y cuando tengo todo esto ya necesito ayuda con esto que me voy a poner en español, si quieren ganas. Órale, sí, Carsten, buenísimo. Porque este discurso, esta entrevista es buenísimo, ¿qué pasa? Es un profesor de economía, de universidad en alemán, de Berlín, y han enseñado años en años economía, y un poco a poco lo empezó a llegar interesantes informaciones, y empezó a preguntar más preguntas, e investigó más y más, y las conclusiones y que hizo son impresionantes. Aquí también les voy a poner la liga. Para cualquier cosa que tengan así, necesiten apoyo del equipo de lingüística, aquí les dejo la liga, puede ser, como les digo, de traducción o lo que sea, porque también nos podemos apoyar mucho de ellos. O sea, ellos tienen la herramienta para hacerlo y buscan que esa traducción sea oficial. De todas formas, si no nos pueden apoyar, la traducción la haríamos entre nosotros. Yo no sé qué va a ser oficial, yo espero que sí, porque para mí fue importante que llegue otra persona que es economista, que enseñó de estos años, tiene una excelente reputación y le va a explicar realmente la verdadera cara del sistema económico y le explica, en esta entrevista está muy buena, le explica muy bueno. Ahí tengo otra que da un discurso, pero es más largo y honestamente... no quiere meterme en eso porque sí tarda mucho llevarlo a la lenguaje alemán, then ponen en español y then yo llevarlo al español se va a tardar mucho. Ahorita no es una prioridad. Este fue porque muestra un punto específico. Para mí fue importante que da un respaldo a las cosas que dice el movimiento, a Peter Joseph sobre la economía. Ese era muy bueno. Oh, está excelente. Me parece muy buena idea, Caster. Yo quiero jalar información en varios lugares, otras personas que técnicamente les dicen lo mismo que en el momento, quita un poquito el bias que solamente viene la información solamente en un lugar. También da una gente que realmente se dedica, es profesional en esto, y está diciendo exactamente esto que dice Peter Joseph en el momento para tener un poquito de soporte por otro lado. Ah, qué bien. Mira, te recomiendo también, ahí puse un enlace, también es un economista, hablado justo sobre lo que está pasando la situación actual. Ojalá lo puedas checar. También hay traducciones en español. Ah, ¿llama Crash Course? Así es. Sí, tengo una también en un alemán, también se llama Crash Course. ¿Será el mismo? No sé, pero se llama Alexander sí, Klaus. Sí, exactamente. Entonces, en español hay doblajes en YouTube. ¿Qué vale, Manuel? ¿Nos puedes escuchar? Ah, eso es una diferente persona. Pero voy a verlo, ¿eh? Para checarlo cómo es. Excelente. Oye, Karsten, ¿cómo? Ahí veo que pusiste los temas también, lo del sitio de descargas para Latinoamérica. ¿Ese cómo lo sí. ves? Yo personalmente me gusta mejor que todos nos juntamos y ponemos todos nosotros contenidos que tenemos disponible a todos. Para mí no hace sentido separarnos si hacen sus pequeñas secciones. Mejor combinarlos, que estén en un volante que ya es hecho, aunque está bonito, ¿por qué no usarlo? Y hace eso disponible de todos, en todos los países. Y yo prefiero que nos juntamos y hacemos un sitio de descarga para buena y hace todo lo disponible que tienen, DVDs, materiales, volantes, paradiscos de noticias, todo lo que hay que está disponible a todos. Trabajos de arte, todo. Sí, ¿el sitio que tenemos ahora crees que nos pueda funcionar? Claro que sí, podemos abrir cuentas para ellos, debemos explicar cómo funciona y cómo, eso es todo. Y darle acceso a FTP. Será buena que uno o dos o tres países se acostumbran a hacer un pequeño servidor que corren con rsync, que se sincronizan para tener respaldos en caso de que, algo pasa. Eso será también algo para ti que puedes hacer, que tienes un viejo computador al lado para empezar a respaldar este tipo de servidor, porque si como tiene tantos archivos, en si se pierde todo una vez, esa será una lástima. O sea, mejor que tener un servidor 1, 2, 3 alrededor de los varios países para que respalda. Ah, ok, buenísimo. Oye, con el ancho de banda, ¿no crees que tengamos algún problema? Porque, bueno, son archivos grandes y a lo mejor son muchísimas descargas al mismo tiempo. Supongo que nosotros hosting no tiene límites, so, si vamos a aprovecharlo, vamos a aprovecharlo. Sí, sí, sí. ¿Este se refiere al FinOffice o cuál? ¿Es ese mismo? No, es... Tenemos un subdominio que tiene la... Tiene otra versión de Joomla. Y esa versión de Joomla es solamente para un propósito. Es como un sitio de descarga, nada más. Ahí se maneja todos los archivos de descarga. Si metes ahorita en el zeitgeist.com, ahí se llama descargas zeitgeist.com.exe. Ahí es todo que queremos poner. Ahí vamos a también poner la nueva DVD para que la gente pueda descargar directamente. Dices que no tiene límite de información, todo se puede subir ahí. El hosting que tenemos ahorita no tiene límite de capacidad. Puedes archivar gigabytes, gigabytes, gigabytes, y la banda tampoco es limitada. Yo tengo una duda, Alejandro. Yo no conozco mucho de estos temas, pero la página de internet, los videos que pretendo para que mostremos la Ecualdea, ¿se pueden enlazar desde ahí o es otra cosa totalmente diferente? No tengo idea. O sea, se podrían poner para descargar, pero el streaming, ese luego te lo venden aparte. Tendríamos que checar si el streaming también está incluido, porque ese es otro tipo de ancho de banda. O sea, te dan chance de subir los archivos que quieras, no hay límite de espacio, y también el ancho de banda, según esto, es ilimitado, nada más que a veces toda esa publicidad que hacen las compañías de hosting puede ser engañosa, y te dicen, bueno, es ilimitada, pero si solamente tienes un dominio, o si solamente es para tu uso personal, o si no pasas X cantidad de archivos por hora, o no sé, ponen alguna restricción. En nuestro caso es un solo sitio, ¿no? Es nada más el sitio de Zeitgeist. Pero hay casos en que rentan un sitio de estos ilimitados, pero tratan de meter 15, 20 o 50 cuentas, entonces ahí lo cancelan. Entonces, quizá voy a echar un clavado en cuáles son los términos de que sea ilimitado, nada más para ver que no nos vayan a tumbar el servidor, porque a los de Chile le hicieron algo así. Estaban enviando correos masivos y sin aviso ni nada le cerraron la cuenta. Entonces también para que no nos vaya a pasar algo como eso. Ándale. Ah, sí, yo mientras puedo ir haciendo la página de internet, voy a buscar un amigo de diseñador de páginas para que quede esto muy atractivo y muy... ocupando la PNL para que sea muy interactivo a lo que quiero hacer sentir para que la gente lo entienda. Estas mismas ideas son las que quisiera montar en la página para lo que mencioné de llevar a las personas de paso a pasito de la mano. Entonces, pues en cuanto tengas esa información voy a ver si lo sigo haciendo. Te mando el archivo de la página y a ver si puedes observar. Sí, ojalá, puedes checar el de weblib.com que te pasé, ese es para hacer sitios y realmente se hacen bien rápido, o sea, yo he hecho ahí varios y nada más de arrastrar, pegar y se puede tener la estructura de un sitio web completo sin ningún problema, o sea, si ya tienes las imágenes, si ya tienes el texto, entonces no necesitas ningún otro conocimiento y puedes ir agregando las páginas. Sí, la cuestión es que necesito mucho del streaming porque la mayoría de las explicaciones se entienden mejor y son más útiles en video. La otra cuestión es que la estructura de las páginas gratis que te ofrecen está muy cuadrada para mostrar algo así. Por ejemplo, ya he mencionado muchas veces sobre la permacultura. Hay una flor de la permacultura, un logotipo que explica cada dominio de la permacultura. Cada dominio podría ser un link, entonces necesitas cierto trabajo de diseño que no creo que lo ofrezcan los servicios gratuitos. Ah, ok. Sí, bueno, a Karsten, parece que ya lo van a sacar. Entonces, no sé si quieras comentar algo último, Karsten. Sí. Déjame ver que el Funmos punto capturas internacionales, canal de YouTube, ya lo dije, descarga ya. La sección de Yona para los registros eventos, vamos a hacer la próxima junta, no hay gran cosa. El sitio nacional y el Knowledge Base, solamente que checar que si hay unos cambios, unas novedades que fue actualizado en el sitio internacional. ¿Usted tiene idea? Ah, sí, lo de la parte de las preguntas frecuentes, ¿dices? Así es, porque ya empezamos a meter preguntas, pero ¿alguien sabe si ya hay más preguntas que se puse una respuesta ya? Ah, yo no he revisado, sí hay más, pero, o sea, con la sección que ya pusiste, con eso podemos actualizarlas en algún rato. Y si acaso nada más poner una imagen al principio, de hecho, aquí está Manuel, y creo que también Manuel, creo que quería comentar sobre algunas sugerencias al respecto. Entonces, las comentamos un rato y si no, en la grabación, Karsten, y en la semana platicamos qué opciones hay. Ok, porque yo sé que la gente realmente está interesada porque hay hasta 180 visits de la pregunta, ¿cuáles son las webs oficiales del movimiento Zeitgeist, por ejemplo? ¿Qué es el día de Zeitgeist? Ahí son 164 visitas. Así la gente sí está interesada en estas preguntas y respuestas. Yo pienso que debemos extenderlo y poner todo lo que podemos. Ah, excelente. Claro que sí, Karsten. ¿Y qué fue la última cosa? Ah, sí, pero desafortunadamente Enrique no está. Yo quise ver que probablemente podemos empezar a poner un banco de tiempo en línea. Y tuve unas ideas que quise ver que como él sientan, como piensa sobre esta idea. También ustedes, si vamos a empezar a poner un banco de tiempo, comentar ya en línea para llegar a gente otras opciones para tras, como sea, de virar el sistema monetario. Órale, sí, pues lo comentamos aquí ya en la próxima junta para ver en qué consiste el banco del tiempo. Ok, pues suena bien. ¿Algo más que quieren algo practicar, preguntar rápido? Porque ya están bajando los... Ah, claro, voy a mandarte tu correo algunos enlaces que me gustaría checaras para tus bonus. Y claro, si te gustan y ves que están agradables, ojalá los puedas integrar. Otra vez. Ok, nos vemos, buenas noches. Sí, luego me pasas la grabación, ¿no? Porfa. Claro que sí, lo voy a poner en. Si no está muy grande, lo pongan en FenOffice. Y si no, voy a poner en FTP mañana, ¿ok? Órale, gracias, nos vemos. Nos vemos, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué hago, Emanuel? Bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Me escuchan? Sí, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí llegando tarde, pero llegando a fin de cuentas. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. A ti todavía no te escuchamos, músico. No sé si hay algún problema con el micrófono. No sé si hay algún problema con el micrófono. Bueno, yo quiero aprovechar para comentar esto que estaban diciendo sobre la página y las preguntas frecuentes. Es algo que hemos estado platicando Heraldo y yo en las reuniones que hemos tenido. Y como dijo Caster, creo que debemos ampliar esta sección y dejando bien claro qué es el movimiento, qué es el proyecto y qué no es el movimiento y qué no es el proyecto, como para que la gente lo dijera de manera muy fácil, ¿no? Y como lo decía Daniel en la junta, que esto sea en primera plana, que sea algo que rápidamente la gente pueda localizar desde el inicio de la página. Sí, excelente. Tenemos también pendiente el canal de YouTube, el de Facebook, Twitter, y aprovechar todo eso, ¿no? Que todavía no hemos usado. y junto con los filtros que mencionaba Daniel y todos los que sean documentos. Heraldo ha juntado muchas ligas y ya redactó un mensaje de bienvenida. Entonces, aprovechar todo eso, hacerlo súper, súper efectivo para que se empapen así bien, bien de qué es el movimiento y sepan cómo integrarse, ¿no? Sí, Heraldo tiene bastante información y creo que la tiene hasta cierto punto estructurada. Lo que hace falta ahí es que le eche un poquito de tiempo para ordenarla y que de alguna manera ya se pueda ir acomodando en la página, ¿no? Y eso del filtro es importante porque nos va a permitir que la gente se informe antes de participar más activamente en el movimiento. Entonces, pues también es una muy buena opción, ¿no? De ir planteándolo para la página. Sí, quizá esto de la página lo podemos ir poniendo ya como una prioridad. No sé si cómo ven de que hagamos alguna junta especial nada más para definir el contenido de la portada principal y cómo organizar esas ligas y cómo hacer los filtros y todo lo que nos hace falta para que de ya empezar los eventos ya las personas puedan entrar y empezar a navegar fácilmente por el sitio. Sí, estoy de acuerdo, de hecho ya es necesario porque la gente va a empezar a meterse. Ya puse algunas propuestas para atraer más personas, entonces necesitamos que esto quede perfecto porque si no nos va a pasar lo mismo que Argentina. Y eso, pues ayer estuvimos platicando, les recomendé nuevamente la teoría de U, que lean más sobre teoría de sistemas, que se dediquen a motivar a las personas y que lo lleven de la manita, porque si no lo hacemos desde la entrada, la gente se desmotiva. Sí, al respecto, Manuel y Músico, por si todavía no llegaban, lo que pasa es que Daniel estuvo en unas juntas de Argentina y pudo escuchar algunas situaciones que se están presentando. Entonces, no sé, Daniel, si quieras platicarnos al respecto. Oh, sí, ¿qué tal? Claro que sí. El día de ayer estuve en la junta de Perú comentando algunos detalles y apareció Yulox. Él fue semicoordinador de Argentina y estuvimos haciendo preguntas sobre si va a salir o no pronto un documental. Yo leí por ahí que lo querían poner en el cine, un documental llamado Zeitgeist Argentum, que habla sobre la situación de Argentina acoplada a cada momento de las películas. Me mencionó que sí hay un grupo que está haciendo eso. Yo estaba enterado que era un grupo de rock el que lo quería financiar o difundir. Dijo él que no está bien enterado, que no se vaya a hacer algo grande, como lo leí yo, de hasta llevarlo al cine. Y después de esto, empezamos a, los de, amigos de Perú y yo, empezamos a preguntarle a Yulox cómo está la situación en Argentina. Él nos mencionó que está sucediendo una etapa de desmotivación. Todos sabemos que Argentina es de los quizá más relacionados con el movimiento por la crisis que sucedió. Tienen muchísima motivación. Y están haciendo juntas especiales para ecoaldeas y movimientos sustentables y llevan bastante avance. ¿Recuerdas, Alejandro, que hasta nos hicieron llegar una estructura de su organización? Parecería que estaban muy avanzados. Sin embargo, Yulox nos dice que está sucediendo, que no se están acercando más de 20 personas o aún menos y se está desperdigando la información. Entonces le mencioné los filtros que se necesitan hacer, cómo se necesita que las personas lean primero ciertas cosas, que se obliguen a escuchar ciertos documentos, que se dediquen a aprender más sobre sistemas, porque si no, no comprende la conexión entre toda la información. Y estamos actualmente comunicándonos, Yulox y yo, para cuando le pase algún tipo de script de lo que les mencioné hace 15 días. Él se oía bastante preocupado porque nota que en la página de internet de Argentina ya no están escribiendo casi, ya están haciendo proyectos muy individualistas, que son para todos obviamente, pero se están separando los grupos, y esto no es viable. Yo estoy por terminar lo que les propongo, en el que tiene que quedar desde la misma página, una red, a ver si me entienden bien, una red neuronal, que cada aporte, cada post, vaya integrado hacia todos los demás, para que la gente se sienta conectada, se sienta que lo que aporta va a servir de algo, y además también gente que no va a aportar gran cosa, pues que esa información no se quede ahí. Ojalá que pronto logremos esta presentación de nuestra página, porque sería muy triste que la gente entre muy entusiasmada tenga demasiadas expectativas como lo propuso Heraldo y termine desperdigándose o no haciendo nada. No sé qué opinen ustedes. Sí, eso es cierto, es algo que ya habíamos comentado. La gente se puede informar, puede llegar a la página muy fácilmente, pero a la hora de que llegue debe de tener un camino ya marcado. Un camino en principio de información, de sugerencias, del material que debe de ver, que debe de atender, de los libros que puede leer, y ya para después participar y que de alguna manera encuentren canales para participar a cada quien pues a los intereses que cada uno tenga, ¿no? Entonces sí es bien importante aterrizar esto de los filtros, de cambiar la imagen de la página, estructurar la información. Es algo que yo creo que es muy prioritario en este momento y que pues debemos ir trabajando poco a poco, ¿no? Aunque sea de manera sencilla, a lo mejor de inicio no poner los videos o cosas así, sino dejarlo ya para una segunda versión, pero sí de momento y con mucha prioridad estructurar la información que se tiene. Sí, sí, me parece que esto que mencionas así es importantísimo. Y pues ya tenemos el respaldo, ¿no?, de lo que le pasó ahí en Argentina. Entonces, pues a mí me parece que estaría bien que fijáramos ya alguna reunión, ¿no?, para mesa de trabajo y empezar a dividir tareas. Sobre todo para juntar los documentos, o sea, reunirnos y decir, a ver, ¿cuál es el punto número uno?, ¿cuál es el punto dos?, ¿el tres?, así sucesivamente, y definir qué es lo que debe de reunir, ¿no?, el punto uno, si son películas, si son documentos, si es un portal, si es un audio, lo que sea, y hacer esa estructura, y teniendo esa estructura, pues ya anclarla, ¿no?, o ponerla en el sitio web, no sé cómo vean eso. Sí, desde luego, aunque sin embargo esto es algo complejo, no porque sea difícil, sino porque se necesita de bastante visualización o visión a futuro de qué es lo que perciben las personas, cómo desean ser motivadas y hacia dónde quieren ir. Entonces, esto se puede hacer desde los filtros, desde qué tiene que leer, cómo se va a registrar, si le vamos a dar, por ejemplo, un ejemplo sería puntos para demás responsabilidad, cómo se quedan jerarquías para que se motive, un poco más de detalles. Necesitamos sentarnos frente a frente para no solo platicarlo, para que lo podamos escribir. Yo estoy haciendo un diagrama, pero nuevamente tengo problemas un poco en expresarlo con un solo documento, porque es un documento más bien, ojalá se entienda la idea, es un documento tridimensional. Por eso le preguntaba a Alejandro si conoce algún programa que sea algo así como mezcla entre PowerPoint para presentaciones y de dibujo, donde no haya un escrito lineal, sino como si lo hicieran en un pizarrón a mano y que hubiera más pizarrones hacia atrás, no sé si me da a entender. Esto lo necesito porque, por ejemplo, Alejandro, si recuerdas los niveles lógicos de la mente o lo que plantea Gregory Bateson con lo de programación neurolingüística, siempre aprendemos a partir del entorno, entonces vamos hacia nuestra conducta, después hacia nuestras creencias y estrategias mentales, y entonces nos creamos una identidad. Es lo mismo para cualquier tipo de sistema. Si las personas necesitan ver un entorno, la imagen de la página, necesitan ver que están dentro de un ambiente capitalista, después la conducta, por eso es importante las ecoaldeas, y es importante hacer acciones para que sientan que estén llegando hacia la identidad. Entonces van a empezar poco a poco a cambiar sus creencias y les enseñaremos a tener nuevas estrategias de pensar para que entonces solo así comprendan lo que es el proyecto Venus, se hagan una edad del movimiento Zeitgeist, se hagan una persona como lo que ahorita es Jack Fresco, digamos, ¿no? Y eso pues no es tan sencillo, se tiene que llevar de la manita y se puede hacer si tenemos bastantes filtros bien adecuados. Sí. Quizá entonces sería conveniente hacer primero una estructura todavía más fundamental en donde se puedan crear los equipos, ¿no, Daniel? No sé si aplicando un poco la teoría de U, pero el saber cómo se forma un equipo y cómo se toman las decisiones y cómo se trabaja, cómo se decide la hora, cómo, dónde se puede ver, en fin, todo eso, el número de integrantes. Yo creo que si definimos eso, ya las personas que se vayan integrando pueden empezar a ver ya este proyecto de información, de documentos, y pueden ir aterrizando la complejidad en varios subequipos, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí lo que nos faltaría son más personas que entren, pero para que entren más personas y no se salga de control, o más que nada no se sientan frustrados de que no están encontrando las herramientas que buscaban, crear una estructura de equipos, ver la forma de que las juntas se vuelvan súper efectivas, que tengan definidos, no sé, una, ¿cómo se llama? Las pautas estas que le llaman, o los temas, que tengan definido tiempo, que tengan definido el número de integrantes, forma de toma de decisiones, cómo fijar la meta, qué debe de cubrir esa meta, en fin, hacer una estructura súper, súper básica. Yo creo que a nivel de Alejandro, equipo... Sí, claro, mira, pero... Ajá. Ah, perdón que te interrumpa. Sí, esa información yo la tengo disponible y, no, de mi parecer, la puedo integrar bastante fácil. Fácil, me refiero a que está todo disponible, no hay problema, pero ese para mí no es lo fundamental. Digo, para mí no lo entiendo como que sea esa es una etapa mucho después de que las personas están un poco conscientes que tienen que trabajar. Para llegar a esa etapa se necesita que primero se informen de otras maneras. Entonces, sobre la organización de grupos, mira, te voy a dar tres ejemplos, por ejemplo, que podemos ocupar inmediatamente. El uso de siete sombreros para pensar, ese te sirve mucho para que no haya altercados, molestias. Tengo ahí también bastantes dinámicas de grupo. Esto no veo que sea problema, que sean las metas, un filtro de antes, porque también sabes que es tipada para cada. Entonces, desde la página de internet se tiene que filtrar tu profesión, un proyecto. ¿Por qué? Porque hay teoría que debes mejor... Creo que se está cortando un poco, Daniel. ¿Ahí me escuchan? Se te escucha cortado. Uy, creo que se va a eliminar, pero me interrumpo. Oye, Daniel, pues sí, tienes información, por ejemplo, de los equipos, podemos empezar con eso, así como dice Manuel, entre nosotros, y hacer las primeras pruebas, y ver qué es lo que nos haría falta para terminar esa teoría y formar esos tipos como manuales, porque sí, pues entrar al movimiento va a ser un tipo de escuela, de universidad, donde se van a aprender muchas cosas, y lo primero va a ser organizarnos, o sea, los equipos no van a lograr sus metas, o no vamos a poder dividir los objetivos que necesitamos, si las juntas a lo mejor se convierten, no, o sea, lo digo por la Junta Internacional, que bueno, hay muchos reportes y mucha plática, pero realmente no se fija una meta y no se logra una decisión así, que todos salgan muy, muy, convencidos de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Es como que un espacio en donde nada más se escucha lo que se está haciendo, pero ¿dónde se fijan esos objetivos y cómo se logran? Yo creo que se define a nivel estructural en la formación de equipos. Si podemos lograr eso y aportar eso al capítulo México, a todos los capítulos de Zeitgeist, yo creo que va a ser fundamental para que existan equipos que desarrollen cualquier tipo de proyecto, sin importar tanto su complejidad. Sí, Alejandro, tienes razón. Yo les debo hasta la fecha el material que les prometí acerca de la construcción de redes. Creo que esa es una técnica bastante sencilla y bastante poderosa a la vez, que nos podría ayudar a ir definiendo esto. Aparte de la información que Daniel nos pueda proporcionar acerca de las teorías que tiene, creo que podríamos implementar este modelo de manera experimental. Es muy sencillo de hacer. Yo termino el documento en esta misma semana y se lo estoy enviando para que lo chequen. Es la teoría, pero sintetizada y de manera muy práctica. Entonces, creo que podemos aplicarlo para la construcción de equipos de trabajo y la estructuración de un método de trabajo que vaya sobre objetivos, como tú lo dices, y a la vez que vaya informando a la gente. Yo les llevo el manualito de los paneles solares y su construcción y eso, pero es que no lo tengo aquí en la ciudad. Yo les envié uno a la por ahí, Alejandro, Enrique, paneles eólico, muy fácil de hacer con unos 1.500 pesos aproximadamente. Pero bueno, quiero regresar al tema. Si me escuchan bien, ¿me escuchan bien? De repente se corta un poco, Daniel. Ah, bien, quiero regresar a lo de los equipos. Mira, por ejemplo, puedo poner otra teoría sobre un antropólogo que se llama Dunbar, que habla de que no puedes tener más de 150 personas porque tu cerebro no lo captaría si estas personas tienes contacto directo con ellos. Entonces, esa es la propuesta neurológica para hacer equipos de no más de 150 personas, de no más de 150 personas. Pero bueno, yo no veo realmente ninguna imposibilidad de hacer grupos eficaces, pero nuevamente, es más importante los primeros filtros para acercar a esas personas. Entonces, yo estoy más preocupado sobre cómo hacer que las personas se conecten entre sí y sepan qué hacer, ya concientizados a las acciones. Entonces, yo quiero que nos veamos. Y nuevamente, si alguien tiene algún programa que sirva para hacer un tipo de presentación, nuevamente digo, en 3D, o sea que esté, ¿cómo lo puedo definir? Como si tuviera un pizarrón y hiperlinks de muchos más pizarrones, eso sería excelente porque puedo, hacia cada link, ponerle preguntas y teorías para que todos lo lean, pero también para la gente entienda que cuando entra un link, ahí va a aplicarse cierta teoría, por ejemplo. Pero no sé en cómo hacer esa presentación. Necesito como un pizarronzote, digamos, o algo así. Bueno, quizás sería en el formato página web, así con hiperligas, y se va a algún otro sitio. ¿Podría ser una opción? Sí, lo que yo quiero mostrar es... Hace un momento mencioné del entorno, de la conducta, de las creencias, las capacidades o estrategias mentales y la identidad. Esto es un proceso lógico de aprender cualquier cosa y creerla y sentirla como nuestra. Se tiene que pasar por ahí afuera. Entonces yo quiero en la misma presentación que se perciba, que se sienta lo que se tiene que sentir en cada etapa. Y para cada etapa hay o teorías o hay formas de plantear ideas y hasta que se llegue a la identidad, entonces ya formas grupos, ya formas equipos y ya les das un manual de cómo pueden hacerlo. O sea que todo lo que es la parte de equipos, esa como que ya está hecha, Daniel. Sí, sí, está bastante simple. La cuestión es, ¿cómo te digo? Cuando haces tu modelación de estrategias, por ejemplo, de líderes, no es tan simple como juntarlos y hacer el equipo. Tienes que primero seleccionarlos antes, filtrarlos desde antes. ¿Quién se puede juntar con quién y por qué? Entonces, eso es más importante y más difícil de conseguir. Cuando esté el equipo, se presupone que el equipo ya cuenta con las habilidades adecuadas por personas, por lo tanto, no es complicado ponerles un script en el orden en el que tienen que moderarse. Pero para que las personas lleguen ahí y sean las personas adecuadas, eso es más complicado y en eso quiero enfocar mi atención, porque si no, aunque juntes a personas, no va a ser eficaz. Aunque todos sigan el script, no van a entenderse nada, se van a desperdigar y no se van a entender, se van a desesperar. Entonces, más importante es la selección de las personas. Ah, sí, esa parte me quedó clara. O sea, no sería hacer el equipo tal cual, sino, o sea, ahorita lo que veríamos es nada más la estructura. O sea, nosotros ponernos de acuerdo, bueno, ¿qué se ha visto en Argentina, en Perú, en la internacional? ¿Cómo podríamos definir esa estructura? Y tan pronto se tenga eso, entonces sí, totalmente de acuerdo. Sería el filtro y ver qué personas, o más bien, cuáles serían las habilidades que las personas necesitan para formar un equipo. Y entonces sí, ya entramos a, como dice, ¿no? A toda la formación o a todas las teorías o la presentación. Básicamente como que para dejar los puntos definidos, ¿no? ¿Cuál podría ser la estructura nada más? ¿Hacer alguna prueba entre nosotros o pasar esta información a otros capítulos, cómo la ven? Y ver esta estructura, qué es lo que necesita, qué habilidades. Y es como que... No sé, yo siento que le hace falta eso en general a todo el movimiento, porque las juntas creo que tienden a ser muy casuales. Exactamente. Entonces, por lo mientras, voy a poner un link de los arquetipos que planteó Peter Senge en su libro Quinta Disciplina, para que entendamos que todo lo que hagamos tiene que entenderse como esos arquetipos, porque si no nos vamos a perder y la información que cada quien obtenga no se va a enlazar con otra información que otros tengan. Venga, venga. Yo quiero comentar algo que estábamos platicando, Heraldo y yo, la última reunión. Hay un fenómeno que se está dando, bueno, que se ha dado no solamente en este tipo de movimientos, sino en otros proyectos de esta índole. La división por regiones es delicada, porque si nosotros motivamos la división de regiones desde la página web, las personas empiezan a desperdigar. Y bueno, pues ahorita no somos tantos como para tener a lo mejor un capítulo por estados. Si bien es cierto que es bueno que se reúnan regionalmente las personas que estén de acuerdo, pues para platicar, conocerse y trabajar en conjunto, también es cierto que si nosotros lo empezamos a motivar desde el principio, se va a crear pues una maraña de capítulos, ¿no? Que no creo que sea conveniente que desde un inicio se planteen de esa manera. Sí, totalmente de acuerdo, Manuel. Sí, esto. Sí, de hecho, serían, básicamente se habla de capítulos y zonas y eso, por la región, o sea, por lo práctico de reunirse y hacer un evento, pero en realidad, bueno, como movimiento, pues no se cree que deba de existir tal división. Sí, de hecho, yo lo que he notado es que, aunque está la del Distrito Federal y la de Jalisco, da una buena imagen porque explica que ahí hay personas interesadas. Y lo mejor es lo que ya tienen las páginas. En el foro siempre te manda hacia la Junta Nacional. Entonces, creo que así está bastante bien. Sí, creo que eso podemos crear un directorio en el cual, si yo, por ejemplo, llego de Morelia, llego a la página, yo pueda buscar gente en Morelia. A manera de quererme yo, pues, meter algún grupo regional. Eso creo que se podría mantener, pero quitar la parte del trabajo por regiones. Creo que Jorge quiere comentar algo. Sí, Jorge, ¿quieres comentar algo? Sí, no sé si recuerdan la junta de, no de hace 15 días, sino de hace 30, que se iba a hacer un encuentro, pues, internacional de nanotecnología por acá en Lagos de Moreno, en la Universidad de Guadalajara. Estuve haciendo un poco de activismo. Hice una especie de tríptico que se lo envié a Enrique, creo, pero no sé si lo subió al foro. De todas formas, acabo de subirlo al foro en la liga. Les voy a pasar la liga. Permítanme. Aquí les puse un enlace sobre los arquetipos que les mencioné. Por favor, denle una leída porque todas las estructuras tienen que ser de esa manera. Otra cosa también, ya encontré en el TEC de Monterrey el libro de la teoría de U, está en inglés. Alguien me dijo que me lo va a mandar por internet también. Yo tomé un taller y puedo dar un taller también de eso, pero si lo voy a proponer, a ver si lo empezamos a traducir en el círculo del libro, porque este autor, Otto Schermer, está implicado totalmente en el estudio de grupos colectivos y que se dediquen a la sustentabilidad. Entonces, eso es perfectamente lo que nosotros necesitamos, pero hay que comprenderlo bien y a partir de ahí hay grupos, a partir de ahí hacer una visión a futuro de lo que nos puede pasar, de lo que puede pasar con el movimiento, de lo que puede pasar con los grupos, de lo que puede pasar con la tecnología, para poder evitarlo, ¿no? Evitar las cosas negativas, poder lograr nuestras metas. Vale, buenísimo, Daniel. El documento ya lo estoy descargando también, Jorge. Y allá abajito le puse, ahí estoy yo haciendo, según me iban a prestar un monitor grande y unas bocinas, pero al final me quedó mal el organizador de ahí, y tuve que conseguir ahí con los amigos un amplificador y un monitor extra por ahí, para poner algunos fragmentos de Awakening. Y pues bueno, el tríptico que se encuentra ahí, si quieren corregirlo, modificarlo, pues adelante. Y pues es el que estuve repartiendo tanto a alumnos como a doctores a nivel internacional. ¡Órale, buenísimo, Jorge! Sí, bueno, sí, sí. Oye, ¿y qué te iban diciendo ahí las personas cuando lo iban viendo todo eso? Pues a veces me tocaba darles una pequeña introducción del movimiento. A veces iba de pasada, no tenía chance y nomás les dejaba los trípticos. Y les puse un video de que hizo Ah, siempre se me olvida el nombre. Creo que es de un pelé latinoamericano. Hizo un videito de que ese movimiento Zeitgeist, como en 10 puntos lo resumió, que también están incluidos en el tríptico. Ese video también lo puse. Y fue el que vieron algunas personas, el de Awakening, como está larguito y entre los recesos de las conferencias, pues nomás fue como que en fragmentos. Pero el que veía más interesado, pues le seguía platicando de lo que se trataba y le contaba más detalles. Órale, buenísimo, Jorge. Y pues, como dato curioso, iba en el camión con uno de estos folletos en la bolsa que se me estaba saliendo me senté a un lado de una persona y me dice: Ah, ¿tú conoces el movimiento Zeitgeist? Y le digo, sí, ya lo he escuchado hablar de él, sí, algo me dice. Y yo dije, ah, pues genial, y pues le regalé el tríptico y empezamos a platicar de algunas cositas. Le dejé mi correo de contacto y todo esto para ver si se comunica más tarde y que se nos una, ¿no? Sí, yo también me he encontrado gente que de repente, yo traigo una imagen del movimiento en mi celular, de repente me he tocado ya dos personas que lo ven y me dicen que si conozco el movimiento, que si sé algo, que están haciendo. Creo que ya hay mucha gente que está de alguna manera enterada y creo que en nuestras manos está el canalizar a esa gente y canalizar sus esfuerzos hacia una buena organización. Totalmente de acuerdo, Manuel. No, pues hoy sí platicamos de muchísimos temas. ¿Querías decir algo, Jorge? Bueno, no, nada más que pues sí, entre más gente deseamos, pues mejor, ¿no? Sino que ojalá se nos llenara más pues lista, nuestro grupo aquí de la Reunión México, que llegara a ser más grande, no sé, como en Argentina, por ejemplo, se llena mucho de gente, o en algunos otros países, pues es la idea principal de seguir haciendo activismo y seguir haciendo activismo en cualquier chancita que se tenga por ahí, que vas para el mandado o algo, y pues ahí te agarras. Sí, yo creo que ya nada más teniendo así claro con todos los aportes de Manuel, Daniel, yo, músico, Enrique, Carsten, todo lo que podemos hacer ahorita para la estructura fundamental, si podemos definir ya una forma de trabajo en equipos, creo que la parte de difusión, va a ser mucho más fácil y sobre todo las personas se van a quedar en el movimiento y van a poder integrarse a equipos para desarrollar N cantidad de propuestas. Propuestas de rediseño de la página o redes o ecoaldeas, o sea, lo que sea, pero ya teniendo la estructura, ya no va a depender tanto de nosotros o estar explicando, sino que vamos a tener a lo mejor el equipo que se va a encargar de comunicaciones o relaciones públicas o de documentación, audios, videos, lo que sea, exactamente autogestión. Entonces, me parece esa pieza fundamental. Y teniéndola, yo creo que cualquier propuesta que venga, nada más le vamos a decir, pues mira, hemos hecho esta estructura, ¿qué te parece si consigues 5 personas más? Y siguiendo estos puntos, hemos visto que funciona, adelante, ¿no? Y bueno, sobre la marcha, a lo mejor van a salir topes, porque bueno, todos los que llegamos aquí somos voluntarios y realmente no tenemos una formación así de, pues de lo que sea un movimiento activista o cómo organizarnos en equipos. Entonces, sobre la marcha, a lo mejor van a ir saliendo esos documentos de los que habla Daniel, ¿no? De los que pues ya hay que irnos perfeccionando en esas técnicas y volviéndonos más efectivos. Entonces, ahora sí que ahí vamos haciéndole un poco de todo. Y no sé si tengan algún comentario final ya para ir cerrando la grabación. Sí, sobre la marcha se van haciendo muchas cosas. Ya en la práctica se van tomando medidas, se van agarrando las teorías que funcionan y todo va poco a poco caminando. Yo me gustaría ya concretar que cómo podemos ir ya reestructurando la información de la página. Yo propondría que hiciéramos una cadena de correos electrónicos como la que empezamos a hacer con Heraldo, en la que se proponga el contenido y se mande a todos nosotros, a todos los interesados, y ahí mismo se comente y se vaya revisando, se vaya mejorando el contenido, de tal manera que poco a poco ya podamos ir concretando pues algo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Necesitamos ya plantear eso para que la difusión es más sencilla ya ahí en el Type puse varias propuestas. Y sí, claro que en cuanto tengamos todo perfectamente, te va a empezar a llegar y queremos que se vaya solitos, acercando hacia proyectos y hacia acciones principalmente. Manuel, quisieras, por favor, tienes mi correo al parecer, mandarme un correo cuando vayan a hacer una junta con Heraldo. No lo tengo, no tengo sus correos de ustedes, ya ahí puse el mío, o si quieren pásenme los suyos y ya nos ponemos de acuerdo para estar todos en el mismo canal. ¿Eres Luis Manuel Santos del Prado? Perdón, no te escuché muy bien. ¿Eres tú Luis Manuel Santos del Prado? No, soy Manuel Domínguez, mi correo es madvins@gmail.com. Luis es músico. Somos tocayos. Matt Beans. Pues bueno, si quieren cerramos el audio y y ahorita si quieren vemos algunos otros temas fuera de la grabación para que no se haga muy, muy largo. Muchas gracias por haber asistido y pues, seguimos en comunicación.